Amén, hermano, pueden tomar asiento, gracias. Vamos a comenzar rápidamente para aprovechar el tiempo de nuestra clase. Recuerden que estamos estudiando los días jueves cómo interpretar correctamente la palabra del Señor. Y hemos visto que la Biblia, presta atención, la Biblia es literatura. Amén o no, ¿verdad? La Biblia es literatura. Ah, sea sincero, ¿a quién no le gustaba la materia de castellano y literatura en bachillerato? Sea sincero, aquí no vino la mamá de Keila, que es profesora de castellano, ¿verdad? Los demás son mentirosos, ¿verdad? A veces en bachillerato lo vimos a castellano y literatura, pero la Biblia, hermano, la Biblia es literatura, y si nosotros aprendemos a leer literatura, a interpretar los diferentes estilos literarios, vamos a poder entender mejor la palabra del Señor. Recuérdese que estamos desglosando los recursos literarios, y la Biblia es un compendio de libros, hermano, hermoso. Recuérdese que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa que, a ver, ¿quién se llama? Biblioteca. Entonces, la Biblia es una gran biblioteca de 66 libros, pero los 66 libros no están escritos con el mismo recurso literario. La Biblia, esos 66 libros, de hecho, por eso es que la Biblia es el libro por excelencia. ¿Por qué? Porque en lo que es literatura, es el libro más rico en literatura de la historia. De hecho, es el libro más leído, es el libro más traducido, es el libro que ha permanecido durante todos estos siglos, y es por eso que cuando aprendemos a leer y a interpretar la literatura, vamos a entender mucho mejor la palabra del Señor. Bueno, hemos visto ya que la Biblia, estos libros, estos 66 libros, hay un estilo literario que ya hemos visto, que es la poesía. Ya aprendimos a interpretar poesía, pero no solamente poesía, sino la poesía que hebrea. Porque recuerden que la Biblia trata de la cultura de los hebreos, y es por eso que cuando aprendemos a interpretar la poesía hebrea, vamos a entender mejor. Vimos lo que son los paralelismos, vimos lo que son algunos de la intensificación, y vimos todo lo que tiene que ver con la poesía hebrea, y ya por lo menos sabemos interpretar los salmos, ¿verdad? Si usted no vino a la otra clase, bueno, esperamos que dentro de un tiempo volvamos a repetir esto. Pero la semana pasada dejamos a un lado ya la poesía, porque la poesía ocupa un lugar importante en la palabra del Señor. De hecho, cuando leemos los salmos son poesía, son poemas, y aprendimos a interpretar los salmos. Vimos también que hay porciones poéticas en otros libros de la Biblia, como Primera de Samuel, como en el libro de Ruth y todas estas cosas. Pero aprendimos y comenzamos a partir de la semana pasada, ya dejando la poesía hebrea, comenzamos a hablar de la narración. La narrativa es muy importante, porque la Biblia, el 60% de la Biblia está escrito en forma de narración. ¿Okay? Por eso es que le puse como título acá: a todos nosotros nos encantan las historias. Es por eso que nos fascinan las películas. Vimos la semana pasada nos gustan mucho las películas, porque las películas son historias. ¿Okay? Son historias, y siempre el ser humano tiene ese deseo de saber y quedar con incógnita de lo que se está haciendo en esa película. Vimos que no es la revista Time la que comenzó a estudiar acerca de los personajes históricos mundiales. Vimos que el libro por excelencia que habla acerca de los personajes es la palabra del Señor. De hecho, vimos la semana pasada que el escritor, el autor de la revista Time, le da a la Biblia ese papel protagónico de personajes, de lo que es la historia de personajes. Entonces vimos que a la gente le gusta mucho las historias, porque nosotros somos narradores, nosotros siempre estamos hablando de narración, de historias. De hecho, somos una cultura que se ha pasado mucho el relato, y se ha pasado mucho lo que es las narraciones y las historias. Por eso es que la Biblia no solamente es poesía, Cuando vemos Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares. Todo eso que vemos allí es un poema, es una poesía. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, es una historia, es una narración. Y nos fascina saber cuando Pablo se monta en el barco y navega, ¿verdad? Y de repente viene el ciclón, el euclidón, y le golpeó con la nave y tuvieron que naufragar. Y Pablo llega a la isla y cuando llega a la isla hace una fogata por el frío y de repente salta una culebra y lo pica. Es una historia. Y siempre vamos a leer y nos va a fascinar porque queremos saber siempre más. Por eso es que si aprendemos a interpretar la narración y vamos a ver a partir de hoy bien detalladito lo que es la narración, vamos a extraer mejor los principios de la palabra del Señor. Hermanos, mire, la Biblia no es leerla por leerla, ¿ok? Si usted agarra la Biblia y bueno, tengo que leer los capítulos hoy porque es lo que me manda en el devocional, no va a aprender absolutamente nada. ¿Está conmigo, hermano? Usted cuando, ¿verdad? Cuando veía, porque yo creo que los cristianos no tienen que estar viendo esas novelas que son perversas. No voy a entrar ahí, pero nada más quiero decir, cuando usted está viendo novelas, usted no la ve en cámara rápida. ¿Sí? ¿Usted ve una novela que usted no la ve en cámara rápida? Por el contrario, está siempre decía, ay, los salvatierra. Ay, mira, se va a casar y anda así sentado en la punta del asiento. Cuando leemos la Biblia, no podemos leer la Biblia rápido. Tenemos que leerla con calma, meternos en el personaje. Y ya vamos a ir poco a poco a ver eso, ¿okay? Vimos acerca que nosotros somos, estamos viviendo una narración. El ser humano, desde que se levanta, hermano, desde que nosotros nos levantamos, estamos escribiendo una historia, ¿okay? Por eso es que nos fascinan las historias, a los niños les encanta la historia, a nosotros nos encanta la historia. Y el escritor, y vamos a ver hoy, el escritor, el que coloca las palabras en el papel, trata de organizar la historia de una forma particular, porque de hecho, a raíz de esa colocación de los tipos de narraciones, nosotros vamos a aprender más de la palabra del Señor. Por eso es que la narrativa está presente en todas las edades, lugares, sociedades, en toda la humanidad, hermano. No ha habido en ninguna parte pueblo sin historia, sin narración. Todo, todo tiene una historia y tiene una narrativa, ¿ok? Entonces vimos, hasta aquí quedamos la semana pasada, que un 60% de la escritura está escrita de forma de narración. Es decir, que tenemos que prestar mucha atención a lo que es la narración. ¿Está conmigo o está conmigo, mi hermano? Ok, bueno, yo le mandé una tarea la semana pasada. ¿Cuál fue? ¿Leer qué? Primera de Samuel. Vamos a ir, por favor, allá. Primera de Samuel, por favor, rápidamente. Capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Y póngale, por favor, una marca ahí en su Biblia, para poder ver ahorita algo muy importante. Póngale ahí una marca y ahorita vamos a dividirnos allí. Primera de Samuel, capítulo 14. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Está conmigo o está conmigo? Ok, bueno, si usted no vio castellano y literatura, bueno, tome nota de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? ¿Qué es la narrativa bíblica? ¿Qué es la narrativa bíblica? Esto es importante. Sí, hermano, usted puede anotarlo en su Biblia de manera resumida. Esto le va a ayudar mucho para interpretar después la palabra del Señor. ¿Qué es la narrativa bíblica? Preste atención acá. Se puede definir como un relato, ¿ok? Se puede definir como un relato históricamente, ¿qué, mi hermano? Preste atención a esta parte como la voy a dividir, ¿ok? Se puede definir la narrativa bíblica como un relato históricamente, ¿qué? Preciso. Número uno, históricamente preciso y artísticamente sofisticado sobre personas y acciones. Número uno, la narración bíblica es históricamente precisa. Número dos, es artísticamente sofisticada, ya voy a explicarte eso, sobre personas y acciones. De hecho, usted lee una historia o trata de personas o trata de acciones. Vimos la semana pasada acerca de la narración que tan sencillamente un relato, en una conversación vamos a ver un relato de lo que hizo alguien y por qué lo hizo. Eso es lo que es la narración. La narración no nos puede dejar como, ¿y ahora qué va a pasar? Tiene que haber un ciclo de inicio, de continuidad y de cierre. Por eso es que en las historias siempre queremos saber qué. En las historias siempre queremos saber qué. El final. Y usted está viendo la película y usted, ¿cómo va a terminar y cómo va a terminar? ¿Por qué? Porque tenemos la curiosidad de saber cómo termina. Pero vemos que la narración es algo, es históricamente precisa, artísticamente sofisticada, sobre personas y ¿qué más? Y acciones. Y número tres, en un marco concebido para revelar a Dios y edificar al lector. Usted lee 100 años de soledad. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer esa novela, 100 años de soledad? ¿Verdad? Doña Bárbara. ¿Verdad? El revisor nos manda. Pero realmente leímos esa historia, pero no nos queda mucha información. Y de repente, si usted, claro, si usted se la ha leído 20 veces, por supuesto, se la sabrá. Pero si usted la leyó una sola vez y se chuleteó en el examen, ¿verdad? La leyó ahí rápido, ¿verdad? Le aseguro que nada más le quedó fue el nombre. Pero cuando nosotros leemos la Biblia es diferente, porque la Biblia no es un simple libro, es palabra de Dios. Y esas historias bíblicas están y son históricamente precisas, son artísticamente sofisticadas, ya vamos a explicar qué es eso, y están escritas en un marco para revelar ¿a quién? A Dios, su naturaleza. Su corazón. Recuérdese que nosotros no tenemos el privilegio ahorita de conocer la esencia de Dios. Dios nos ha mostrado nada más una parte de Él. Y dice la Biblia que lo que Él nos dio es lo que nos ha dado a conocer a través de su Hijo, Jesucristo. Y vemos que hemos podido experimentar nada más un poquito de su esencia. Y lo que sabemos de Él es porque está revelado en la palabra del Señor. Está escrito para revelar a Dios su corazón, sus atributos. Y también la Biblia tiene un poder, porque si usted leyó hoy en la noticia, usted hoy ahorita no le quedó absolutamente nada, pero si usted lee la Biblia, estoy seguro que usted va a edificar su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el libro por excelencia inspirado por el Señor. Vemos entonces cómo se puede definir la narración. Bueno, una es un relato, número uno, históricamente ¿qué? Preciso. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Bueno, yo sé que estamos aprendiendo poco a poco. A veces nos cuesta un poquito, pero poco a poco vamos a ir desenredando esto que está acá. Número uno, la narración, la narrativa bíblica son relatos históricamente precisos. ¿Qué significa eso? Que corrobora la postura de la veracidad de la palabra del Señor. Hermano, no tengo tiempo para... Mire, nada más en este punto puedo durar 3 meses para hablar de la veracidad de la palabra del Señor. Cuando nosotros agarramos la Biblia y agarramos libros de historia que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, agarramos recursos literarios antiguos y vemos que los personajes bíblicos están siendo mencionados en otros tipos de textos que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, porque están demostrando que la Biblia es históricamente precisa. Cuando leemos la historia universal, vamos a estudiar y vamos a ver de personajes de la palabra de Dios, los sitios que menciona la Biblia, Jericó, las ruinas, son lugares que existen, no son mitos. Cuando vemos la cueva, el monte de Moriá y todas estas cosas que en la palabra del río Jordán, son cosas que existen, no son mitos, no son inventos. Se puede corroborar la Biblia a través de la arqueología, a través de la historia, se puede corroborar, hermano, a través de la ciencia, se puede corroborar, porque la Biblia es históricamente precisa. Vamos a encontrar gente que va a decir, no, pero ya va, pero es un momento, que la Biblia tiene errores, que quién escribió la Biblia. Hermano, mire, hay una regla de lectura universal. Usted no puede descalificar a ningún libro si usted primero no lo ha leído. Usted no puede agarrar y decir, no, ahí tiene errores. ¿Cuántas veces la leyó? ¿Cuántas veces leyó de tapa a tapa? No, bueno, ahorita es muy famoso esta frase. Vamos a darle un googleazo. ¿Sabes lo que significa eso? En Google, bueno, en Google busco errores de la Biblia. Así es muy fácil. Recuérdese que la palabra de Dios ha tenido, tiene y tendrá enemigos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Tiene enemigos, y por supuesto que cuando alguien no tiene la iluminación que solamente Dios da a través de su espíritu, va a conseguir incongruencias que solamente son aclaradas con principios de interpretaciones bíblicas. Pero vemos, hermanos, que la Biblia, número uno, es históricamente precisa. Históricamente precisa. Podemos hablar acá de la parte científica de la palabra del Señor. Y bueno, nosotros leímos en Historia Universal, Cristóbal Colón, que descubrió que la Tierra era redonda. Y un gran hazaña. Usted sabía que cuando Cristóbal Colón se enfrentó con el clero religioso de la época, con los gobernantes, y él se levantó y dijo: la Tierra es redonda, lo iban a matar. Lo iban a matar porque él decía, es un hereje. Y él lo descubrió a través de las navegaciones, se dio cuenta que los barcos desaparecían a medida que avanzaba el tiempo a través del mar, porque el barco iba en, ¿verdad?, desapareciéndose por la circunferencia de la Tierra. Y él dijo: la Tierra es redonda, lo iban a matar. Se creía en la época que la Tierra era plana y estaba sostenida por cuatro elefantes. Y cuando él dijo es redonda, hereje, lo quisieron tildar de hereje. Bueno, tuvo el hombre que inventar su cohete a la luna, tuvo el hombre que inventar toda la herramienta científica para estar en el espacio y ver que la Tierra era redonda. Pero en Isaías, 8000 años antes, dice que la Tierra es redonda. ¿Amén o no? ¿Está conmigo o está conmigo? Mire, hermano, ¿cuánta gente no murió con la enfermedad de peste en Europa hace siglos? ¿Cuánta gente murió por tan sencillamente, hermano, porque en las operaciones los doctores operaban a la gente y se les moría, y se les moría, y se les moría? Y decirle, ¿pero por qué se está muriendo la gente? Después de tanto estudio científico, se dieron cuenta, era porque había microorganismos. La ciencia descubrió micropartículas a través del microscopio. Cuando se inventó el microscopio, dijeron, oye, nos hemos equivocado. Lo que pasa es que nos falta lavar las manos. Y eso los científicos, los doctores, ahora, ¿verdad?, se cepillan porque descubrieron que había micropartículas, y por eso se moría la gente de infecciones. En el libro de Levítico, la Biblia ya decía que hay que lavarse las manos. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Verdad? Entonces, imaginen el libro de Levítico diciéndole al Señor al pueblo de Israel: lave las manos antes de comer, porque hay microorganismos y micropartículas allí en los microbios, debajo de las uñas. Los pueblos deberían decir: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es microorganismo? No tenían el adelanto científico, ellos tenían que obedecer por fe. Decir, bueno, él sabrá, yo me lavo las manos, y el Señor estaba protegiendo la salud del pueblo. Ahí vemos los científicos. Me da risa los científicos porque siempre quieren ir más inteligentes que Dios, y Dios los ridiculiza. Los científicos estaban tratando ante la antigüedad se creía que las enfermedades de las personas eran porque tenían la sangre mala. Yo no sé si usted ha leído, pero antes los científicos, los doctores, desangraban a la gente, creyendo que el problema de las enfermedades estaban en la sangre. Y empezaron a desangrar a la gente, a desangrar, y no se daban cuenta de que al desangrar a las personas iban a morir. Y ellos seguían desangrando a la gente, desangrándola, sacando la sangre. Pero la Biblia dice, en el libro Levítico, que la vida del ser humano en la sangre está. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ya el Señor lo decía en su palabra. Entonces está demostrado que históricamente, hermano, la Biblia es precisa. La gente dice, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible que va a haber un cielo, la eternidad y todo lo demás? Y tratamos de mentalizar al Señor en nuestra pequeña mente. Estaba leyendo un artículo, me llamó mucho la atención porque aparecían dos bebés, dos gemelos en el vientre de una madre. salían los dos bebés ahí, ¿verdad? Estaban los dos gemelitos en el vientre. Y uno le dice al otro, no, es como una fábula, uno le dice al otro, mira, Vali, ¿será que hay algo después de esto? Yo creo que no, yo creo que aquí vamos a vivir siempre en la barriga de nuestra mamá. Y el otro le dice, no, vale, yo creo que nosotros vamos a utilizar nuestros pies a caminar. Yo creo que nosotros vamos a ser alimentados por nuestra boca. Yo creo que nosotros vamos a ver cosas que no están, no podemos entender. Y el otro le dice, ¿tú sí eres tonto, muchacho? ¿Cómo es posible? Es imposible que nosotros comamos por la boca. Mira donde estamos comiendo con dos umbilicales de nuestra mamá. ¿Cómo vamos a caminar? Pero mira nuestros piececitos, están doblados. ¿Cómo vamos a caminar? Eso es mentira. Tú estás loco. Nosotros estamos diseñados para estar acá. Y ellos en su mente no entendían que lo que estaba preparado para después. Ahorita la gente dice, ay, ¿cómo es eso que vamos a vivir todos en el cielo? ¿Y será que estamos para tanta gente ya? Ay, ¿y cómo va a ser allá? Y tratamos de meter a Dios en nuestra mente, hermano, las cosas que Dios ha preparado para nosotros, mire, son inigualables. No podemos entenderlo. Mira, hermano, usted no sabe de repente cuántos colores más Dios tiene diseñado que nosotros no hemos visto. Cuántos olores, cuántas cosas, hermano. Nosotros estamos en esta pequeña mente que está acá, ¿verdad? No sé, de 30 centímetros, y creemos que somos más inteligentes que Dios. Pero ¿sabe qué? Dios está ridiculizando siempre, porque la Biblia es históricamente precisa. Por eso es que los relatos son precisos, personajes reales, personajes verídicos, personajes demostrados con la National Geographic, con la Historia Universal, personajes que están demostrados que existieron. ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? No fue un invento, no fue tan sencillamente alguien que un día no tenía nada que hacer y comenzó a escribir las historias de la Biblia. Entonces, por eso es que la narración, número uno, podemos definirla como relatos históricamente, ¿qué, mi hermano? Porque son veraces. La Biblia es veraz. ¿Ok? ¿Está conmigo o no está conmigo? Y número dos, hermano, la Biblia es artísticamente sofisticada. Porque ahí está el escritor. Recuérdese, Moisés fue el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia. Ahí vemos los apóstoles durante los 3 años del Señor Jesucristo, estuvieron con el Señor Jesucristo y después fue que escribieron las epístolas, las cartas, los evangelios. Entonces, no podemos imaginarnos a Moisés, ¿verdad? Con un lápiz y un papel anotando todo lo que Dios le estaba dando. El Señor le reveló a Moisés, el Señor le recordó a los apóstoles. Y vemos que el escritor, hermano, cuando va a plasmar acá, recuérdese que no es la palabra de Moisés, es la palabra de ¿quién? Dios. Moisés está plasmando la historia y la está acomodando como Dios quiere. Nosotros tenemos y creemos en la doctrina bíblica de la preservación de la palabra del Señor. Y creemos que el Señor colocó en la palabra del Señor, utilizó a estos hombres de Dios colocando lo que usted y yo necesitamos saber. En el capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor está dando por entendido que Él existe. Dios nos está tratando de demostrarnos a nosotros que Él existe, porque Él quiere que el ser humano se acerque a Él por fe. Por fe. Y vemos que las narraciones son artísticamente sofisticadas. ¿Por qué? Porque los narradores los están escribiendo, aquel que está contando la historia, por decirlo de esta forma, no están inventando acontecimientos, ni están inventando personajes. Dice Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Él estaba ahí. Moisés estaba ahí cuando se creó en la tierra, cuando el Espíritu se movía. ¿Estaba Moisés ahí? No, Dios le reveló. Y él acomodó la historia de acuerdo al Espíritu Santo, porque recuérdense que la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos no inventaron historia, no inventaron acontecimientos, no inventaron personajes. Pero aunque ellos no lo inventaron, sí seleccionaron y organizaron con mucha habilidad las historias de la palabra del Señor. Por eso es que las historias bíblicas son tan emocionantes. Vemos que el escritor va a utilizar la personificación, va a utilizar las características de los personajes. Cuando el escritor dice, y la mujer era muy hermosa, es porque está tratando de despertar en nosotros cómo era el personaje. Si usted lee la historia de David y Goliat, ¿cómo describe el escritor a Goliat? Él lo escribe detalladamente, el peso de la lanza, el peso de la malla, el peso de esto, el tamaño, la corpulencia. Porque cuando usted lee, él quiere que usted visualice al gigante. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el escritor no hizo, bueno, vamos a ver cómo nos va aquí, pues vamos a ver. No, tiene un propósito. Cuando dice la historia que el Señor, ¿verdad? La barca zarpó y él quedó en tierra orando solo. Y después dice que una gran tormenta se desencadenó y se iban a ahogar. Y él describe, porque recuérdense que la historia no solamente es acerca de personajes, sino también de qué? Acciones. Entonces él describe lo que está sucediendo en el mar, porque él quiere que usted esté en el barco cuando está leyendo y usted sienta como el bote está tambaleándose. Por eso es que no podemos leer la Biblia rápido. ¿Está conmigo o no está conmigo? Vemos acá que aunque él no inventa la historia, las organiza y la describe con mucha habilidad. Mire, como dice el apóstol Juan, hermano, si se hubiese tratado de escribir todo acerca de Dios y de Jesús, no cabrían los libros en las bibliotecas de nuestra sociedad. Dice el mismo Juan, no puede soportar todo lo que se vio de Jesús, no se puede escribir todo porque no cabrían los libros. Por eso es que el escritor lo selecciona siendo inspirado por ¿quién? El Espíritu Santo. Mire por favor, Juan, marque allí el libro que le dije de Samuel. Y vaya por favor a Juan 21, por favor, hermano. Rápidamente. Juan capítulo 21, versículo 25. Mire, ahí la Biblia, ¿verdad? Usted lee la historia del Señor Jesucristo. No habla de la niñez del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Juan 21, 25. ¿Lo tienen ahí, hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok, vamos a leer rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Versículo 25 dice, le dijeron pues, Juan 21, disculpe, sí, 21, 25. Y hay también otras muchas que cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Así es, ¿verdad? Ahí está el filósofo, el pensador, el inteligente, el que quiere saber más que Dios, el que quiere, como dicen por ahí, buscarle la quinta pata al gato, como dice muy, muy, muy coloquialmente el venezolano, que tenemos un cerebro de 30 centímetros, no sé cuánto mide y cuánto pesa, ¿verdad? Aquí queremos meter a Dios aquí, ser más inteligente que Dios. Y decimos, oye chico, ¿y qué habrá hecho Jesús en su niñez? ¿Cómo habrá sido ese primer año de Jesús? ¿Habrá llorado? ¿Qué hizo a los 2 años? Y ahí aparece en Semana Santa una película que yo no sé de dónde sacan la historia, que Jesucristo siendo de 2 años y está haciendo milagros por todo el pueblo. Y yo digo, pero ya va a esperar ese momento. Si la Biblia, que es lo que nos habla de Cristo, no nos menciona la niñez del Señor Jesucristo, es tan sencillamente, no vamos a buscar la otra quinta pata al gato, es tan sencillamente porque lo que tenemos revelado es lo que Dios quería que usted y yo supiéramos. Más nada. Porque hay que investigar qué hizo Jesús a los 3 años. Hay que investigar eso. Bueno, investiguelo. Cuando lo consiga, bueno, vamos a ver, ¿ok? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la misma Biblia dice que no puede contener todos los libros la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el narrador no le inventa las historias, pero sí las selecciona. Las seleccionó, las ordenó, las puso de acuerdo a cómo tienen que estar en la palabra del Señor. Miren el capítulo 20 de Juan, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Ahí mismo, al capítulo anterior. ¿Están conmigo ahí? Amén. Hizo además Jesús muchas otras que señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que, mi hermano, recuérdense que la narrativa bíblica es escrita en un marco concebida para revelar a quién, Dios. Y entonces por eso el Señor dice, bueno, las que están escritas acá se escribieron para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermano, vemos la historia, ¿verdad? La historia de la palabra del Señor. No nos aparece reflejado cada minuto, cada segundo, porque es imposible. Es imposible. Ahí vemos el libro, el Señor es tan perfecto, hermano. Vemos los evangelios, vemos a Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro escritores, ¿verdad?, que Dios utilizó para mostrar la historia de Jesús. Hermano Jensi, por favor. Ahí está el Mateo. Entonces, allá al frente. Allá al frente mirándome acá. A Mateo, ¿verdad? Señor, perdóname, pero yo voy a hacer este caso Jesús. ¿Verdad? Señor, perdóname la blasfemia, ¿verdad? Jesús. ¿Allí sí es quién? Mateo. Hermano Gustavo, por favor. Mateo. Hermano Gustavo, es Marcos. Póngase por allá, hermano. Por allá, por favor. Allá. Mirándome a mí. Mirándome a mí. Ajá. Así. ¿Quién es él? Marcos. ¿Y él? Vamos allá, Lucas. Hermano Daniel, allá atrás. Él es Lucas. ¿Ok? Lucas. ¿Y falta quién es el otro? Juan. Ven acá, Marcelo, párate aquí. Juan. Vemos los cuatro. Los cuatro escriben los evangelios, la vida, muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro escriben de Cristo. Pero hermano, para que usted vea cómo Dios compila y utiliza cada uno de ellos, porque sabemos que los evangelios están escritos en narraciones, en historias, pero también contiene otro recurso literario que lo vamos a ver después, que son las parábolas. Después lo vamos a ver. Pero Mateo está viendo a Cristo desde una perspectiva diferente a Juan, ¿sí o no? ¿Sí? No, Juan es este, ¿verdad? Juan lo está viendo de este lado. Él no lo está viendo de la perspectiva de Mateo, ¿verdad? Lucas está viéndolo desde otro punto de vista de Marcos. Y así cada uno, ¿verdad? Por eso Mateo, ¿dónde está Mateo? Es tú, ¿verdad? Mateo escribe de Cristo y su escritura está dirigida a los judíos, porque él ve a Cristo como el rey, el judío. Lo ve como el Mesías. Por eso es que Mateo habla de tanto, cita tanto el Antiguo Testamento, porque Mateo está viendo una característica diferente de Jesús. Lo ve como el rey. ¿Está conmigo o no está conmigo? Lo ve como el rey, su perspectiva es diferente, su lenguaje es diferente, su estilo literario es diferente, porque Mateo era ¿qué? ¿Cuál era su profesión? Recolector de impuestos. Y vemos que él se encargó de mostrar que Jesús era el Mesías. El libro de Mateo está escrito para los judíos, ¿okay? Y presenta a Jesús como el rey. ¿Está conmigo o no está conmigo? Al mismo tiempo está escribiendo ¿quién? Marcos, del mismo Jesús. Recuérdense que ellos estuvieron con Jesús, estuvieron caminando con Jesús, estuvieron viendo todo lo que vieron Jesús. Pero ustedes no tienen los mismos capítulos, no tienen la misma cantidad. Cada uno escribe de un punto de vista diferente. Y Marcos escribe y ve al Señor Jesucristo y escribe su principal propósito al escribir es alcanzar a los griegos. Y es por eso que Marcos habla de los milagros. Habla y trata de mostrar las señales. Porque está escribiéndole a otro tipo de personas, a los griegos. Y está viendo al Señor Jesucristo allí de una perspectiva diferente. ¿Okay? Lo está viendo al Señor Jesucristo como el siervo. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? ¿Quién es él? ¿De qué profesión era Lucas? Médico. Lucas está viendo a Cristo de otra perspectiva. Lucas está escribiendo, hermano, para los romanos. okay, está escribiendo el Lucas y está viendo a Jesús desde un punto de vista del Hijo del Hombre. Y es por eso que Lucas tiene un lenguaje diferente al de Mateo, al de Marcos, y vemos por último a quién, Juan, que escribe de manera más sencilla, universalmente a Cristo, hablando como el Hijo de Dios. Los cuatro vieron los mismos acontecimientos, pero escribieron de forma diferente, porque cada uno lo copió, lo seleccionó, lo agrupó para un grupo de personas diferentes. Pero los cuatro están hablando de la misma persona, Cristo. Por eso usted va a ver historias en Juan que no aparecen en Marcos. Usted va a ver que estos dos tienen historias parecidas, hablan de la misma parábola, ellos no. No es, ay, será que se pelaron los dos, no es que se pelaron, es que están viéndolo de cuatro puntos de vista diferentes. ¿Están conmigo, hermano? Por eso es que la Biblia se dice que la Biblia es cristocéntrica. El Antiguo Testamento muestra del Mesías que había de venir. En los Evangelios habla del Mesías y las Epístolas hablan del regreso del Mesías. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Gracias, pueden tomar asiento. ¿Ok? Miren, se nos está yendo la hora. Rápidamente. Entonces, vemos que la narración, la narrativa, se puede definir como un relato históricamente ¿qué? Preciso, veraz, real y artísticamente sofisticado. ¿Por qué? Porque el escritor selecciona, organiza y describe la historia siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Él no les inventa, pero sí las selecciona, las organiza y las describe. Le voy a decir algo que a veces se toma como a veces los que están en contra de la palabra de Dios creen que tienen un arma en contra de la Biblia. En el libro de Génesis dice allí, ¿verdad? En los primeros capítulos, ¿verdad? Que nació Adán y Eva, Caín, Abel, Caín mató a Abel, después engendró Seth, y dice Caín que fue errante y extranjero, y dice que Caín se casó, tuvo dos esposas, Adisila y todo lo demás, ¿verdad? Se casó y hizo todo. Y viene uno y dice, ajá. ¿Y de dónde encontró esposa Caín? ¿No le han hecho esa pregunta? ¿Viste? La Biblia se equivoca. ¿De dónde sacó esposa Caín? Hermano, recuérdese que Moisés no inventó la historia, él la seleccionó, organizó y describió. Él está recibiendo la revelación de Dios y fue colocando, plasmando como Dios quería, y en el capítulo 5 aclara y dice que Adán y Eva engendraron hijos en esas hijas, porque encontraron esposa. Y al principio de la humanidad no había la ley de no llegarse a hermanos cercanos porque tenía que multiplicarse la descendencia, pero ya en el libro de Levítico Dios pone la regla y dice hasta aquí ya la tierra está bastante poblada, ¿verdad? Por ahí hay algunos que dicen, no, yo voy a tener 20 muchachos, porque la Biblia dice, fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Pero es que ya está bastante llena, por favor, ¿verdad? El Señor dijo en el Levítico, ya va, no se puede llegar hermano con hermana, así, ¿verdad? Está prohibido, y comienzan las enfermedades genéticas cuando comienzan a violar los principios bíblicos, ¿ok? Entonces, recuérdese que la Biblia fue dada, la revelación, en forma progresiva. Al principio, dice la Biblia, el Señor dijo, toda planta será para comer, y toda fruta, y eran vegetarianos. Pero ahorita vemos a los vegetarianos diciendo, comer carne es pecado, no pueden comer carne, y si come carne es del diablo. Pero dice ahí en el libro de Levítico, dice los animales que podemos comer, la carne y todo que podemos comer. Y dice que el sacerdote agarraba del lomito, de lo más sabroso de la carne, agarraba con el garfio así. Y el Señor no prohíbe comer carne, por el contrario. Después dice que carne comer y que no. Pero el Señor fue, dice, revelando progresivamente. ¿Ok? Progresivamente. Claro. Si usted come morcilla todos los días, ¿verdad? Si usted come cochino todos los días, si usted come, ¿qué es lo otro? Carne todos los días, ¿se enferma o no se enferma? Biblia, pero la Biblia habla acerca de la alimentación. Ese es otro tema. El punto es que el narrador selecciona, organiza y describe. Entonces hay cosas que no están, pero ¿por qué no dice eso? Por ejemplo, hermano, mire, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ahí en internet siempre vamos a ver algunos detractores de lo que es el diezmo, ¿ok? Dice, el diezmo no es bíblico, porque en el Nuevo Testamento no dice nada del diezmo, que eso es en el Antiguo Testamento, que eso es nada de invenciones. ¿Sabe por qué en el Nuevo Testamento no aparece el versículo explícito del diezmo? ¿Sabe por qué? Porque la gente no tenía necesidad que le dijera nada, ellos diezmaban. No tenía necesidad de decirle, porque ya era una costumbre para ellos diezmar. Además, cuando Dios dio la ley del diezmo a Moisés, ya la gente diezmaba antes que Dios le diera el mandamiento de la ley. Además, hermano, le voy a decir algo sinceramente. Sí, yo creo que alguien, ¿verdad? Vamos a suponer, bueno, el diezmo no es bíblico. Vamos a suponer que no, ¿verdad? No es bíblico. Yo creo que lo mínimo que Dios se merece de nosotros dar en una ofrenda es el 10%. Es lo mínimo, ahí está. Mira, yo pongo el ejemplo de los dedos. 10. Y uno nada más, ¿verdad? Este es para Dios. Y todavía nos quedan 9. Es lo mínimo que debemos dar para Dios. Alguien que esté cuestionando ya, no, pero eso es mucho. Usted tiene un problema con el dar. Es como un caimán. Las manos no le llegan. Tiene problemas del corazón. Porque al mundo le damos más del 10, más del 20, más del 30. A ver, ¿está conmigo o no está conmigo? Esa es otra ñapa. Otra ñapa, ¿verdad? A ver, otra, vamos a ver cómo estamos del tiempo. Mire, hermano, usted pregunta tanto que todavía no hemos llegado ni a la historia de Samuel. ¿Verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Porque, a ver, me quedan 10 minutos nada más. Bueno, vamos a ir a Samuel. Vamos a ir un momentito a Samuel, por favor. A Samuel. Ok, primero Samuel, ¿qué le dije, hermano? 14. Ok, 14. Ok, bueno, aquí yo. ¿Leyeron la historia, hermano? ¿La leyeron? En su casa. ¿Leyeron la historia en su casa? Vemos en primera de Samuel capítulo 14. Vemos esta historia, a lo mejor leemos, fíjense que el 14 hasta el 15, ¿cuántos versículos tiene? ¿Cuántos tiene? A ver, 52, ¿verdad? 52 versículos. ¿Tiene en el capítulo 14 algún subtítulo en negrilla? No. ¿Verdad? Ahí está una historia. Eso es una narración, lo que está ocurriendo acá en 1 Samuel 14. Cuando Samuel escribe este libro, él está narrando, está contando la historia. Y aquí vemos varios acontecimientos. Si usted leyó el libro, habla. Cuando usted va a ver una película, usted selecciona la película cuando aparece al principio, lo divide con los personajes, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama al personaje principal? ¿Cómo? Protagonista, y ellos tienen algunos nombres. ¿Cuál es el otro? Coprotagonista, actor de reparto, no sé qué cosa, X, ¿verdad? Pero aquí en la historia de Samuel vemos dos protagonistas en el capítulo 14. ¿Cuáles son? A ver, dos protagonistas principales, díganme. ¿Usted leyó la historia o no leyó? A ver, Jonatán, ¿sí o no? ¿Y cuál es el otro? Saúl. ¿Fue difícil para nosotros determinar cuál eran los dos protagonistas? No, porque en el capítulo 14 aparece dos. Parece una historia, pero el escritor lo coloca, lo organiza para que entendamos el capítulo 15. ¿Ok? Si ustedes, pueblo, esa va a tener como tarea. Vemos la historia de Jonatán, cuando Jonatán agarra y se va a enfrentar a los filisteos, ¿se acuerdan? ¿La leyeron, sí o no? Se va a enfrentar con los filisteos con su paje de armas. Y es una historia tremenda porque es valiente. Jonatán agarra y dice: Jehová puede salvar con pocos o con muchos. Es tremenda esa frase, ¿sí o no? Y agarra y vamos con el paje de armas y va y ¡pum! Le daba uno y el paje de armas lo rebotaba. Y vemos tremenda hazaña, ¿verdad? De Jonatán. A la vez vemos que los filisteos estaban apretando al pueblo de Israel a tal punto Y Saúl, el otro personaje, se desespera y dice: estamos perdiendo la batalla. ¿Cuántas espadas había en Israel? ¿Quién leyó el capítulo 3? ¿Cuántas espadas había? Una sola. Bueno, dos, creo. Jonatán y Saúl. Ah, no. ¿Cómo usted va a ganar una guerra con dos espadas? Bueno, el hombre se desespera, Saúl, ¿verdad? Y dice: no, aquí nadie va a comer hasta que matemos a toda esa gente. ¿Leyó la historia o no la leyó? Todo el mundo, pues, ¿verdad? Y claro, la gente estaba debilitada, porque sin comida no hay fuerza. Sin comida no hay fuerza, ¿verdad? Y dale, y entonces viene y dice: el que coma la maldición de Dios y será muerto. Viene Jonatán, el único que se atrevió y dijo: Jehová va a salvar, vale, con poco y con mucho. Y se atrevió a matar a esa gente. Y después él viene y prueba un alimento. Pero él no sabía lo que su papá había dicho. ¿Leyeron la historia o no la leyeron, verdad? No sabía lo que había dicho su papá. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, hay que matarlo. Y ahí es como cuando uno dice en la película: ¡no! Mira cómo nos está llevando el narrador, está colocando la historia porque él quiere que entendamos el capítulo 15. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Sí, ese Saúl, sí, es loco, no hace nada. Y no movió un dedo. Y este que se atreve a pelear lo va a matar. Y agarra el pueblo y detiene a Saúl. Dice que no lo mate. Y vemos que dos personajes, aquí no se cumple el dicho de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Aquí nosotros nos ponemos un poquito bravos con Saúl, ¿sí o no? Oye, pues es Saúl, sí, Saúl va. Y Jonatán lo levantamos. Cuando en el capítulo 15 Dios desecha a Saúl, nosotros decimos: bien hecho. Pero usted no se ha dado cuenta que el escritor lo llevó a eso, a usted y a mí, porque él seleccionó la historia y estaba explicando. Recuérdense que la narración es para revelar a quién y qué más. Y ya cuando Dios dice: está desechado porque no obedeciste, nosotros decimos: bien hecho. Y Dios dice: ahora me voy a buscar otro rey conforme a mi corazón. ¡Hurra! ¡Bien hecho! Y cuando matan a Saúl y a David, a Saúl y a Jonatán, los capítulos siguientes, lloramos por Saúl, por Jonatán. Pero a Saúl, Saúl, Dios lo tenga en su gloria. ¿Por qué? Porque el escritor nos llevó a eso. Seleccionó la historia y la colocó tal cual él quería, para expresar y edificar, revelar a Dios y edificar al lector, para que entendamos después por qué Dios desecha a Saúl, para que no digamos: uy, Dios sí es injusto, pero ¿por qué lo desechó? ¿Y para qué lo agarró si lo iba a desechar? ¿Y qué le pasó a Dios? Pero si un muchacho era el más grande, más hermoso, el de todo. Dice en el capítulo, si no me equivoco, 15, dice allí: porque para Dios no se complace en los sacrificios y en las ofrendas, sino ¿en qué, mi hermano? Sí, y Saúl no obedeció. Por eso vemos acá, y ya ahora sí terminamos, no podíamos leer la historia. Si usted no la leyó, léala, ¿okay? Y lea el 15 para que llore hoy con la historia. Le invito a esa película, ¿okay? Por eso es que la Biblia, la narrativa son relatos históricamente, ¿qué? Artísticamente, ¿qué? Cuando hablamos de esto es porque el escritor lo selecciona, lo organiza y lo describe como un artista. ¿Está conmigo, hermano? Como un artista. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, Dios mediante, seguimos en el punto 6. Que es concebida para revelar a Dios. Mira, hermano, apenas que estamos comenzando la narración. Ahora es que falta para seguir aprendiendo más, ¿okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, por favor.